El gusto de recibir telefónicamente, nos damos cada tanto este gusto de conversar, de actualizar temas con el doctor Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, amigo de esta casa desde hace muchos años. Doctor Fagundes, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación nuevamente. Yo, el gusto es mío, como se suele decir. Bueno, queremos actualizar algunos temas, Juan, contigo. En principio, empezar por en qué está el funcionamiento de lo judicial vinculado a lo penal. Es muy amplio el funcionamiento judicial, pero el tema de la feria, que en principio estaba fijado hasta el 14 de mayo, que ustedes han alertado las alteraciones por la situación sanitaria. ¿En qué está ese panorama? Bueno, mira, nosotros hemos recibido noticias de los afiliados. Te podría decir con mucho orgullo que hay en todos los departamentos. Y más o menos lo que ha pasado en estos meses es igual. Con respecto a la poca o poquísima actividad en materia penal, fuera de lo que es los casos flagrantes, o sea, lo de día a día, ¿no? Sí. Rápido, para que se entienda, cuando detienen a una persona infragante, o sea, cometiendo un delito o inmediatamente después, eso se lleva a fiscalía y se tramita, porque son casos que casi siempre además terminan en un acuerdo, dado que la flagrancia implica que todos los elementos probatorios ya estén casi reunidos. Esos casos que estamos hablando del 95% se resuelven día a día. El otro 5%, punto más, punto menos, son casos que están en investigación, casos que se están llevando a juicio, son fuera de esa pauta veloz que termina en el acuerdo. Y nosotros hicimos todo un movimiento al que la Fiscalía de Corte respondió habilitando los mails para tener comunicación con los fiscales, ¿no? Sí. Y poder mover en algo algunas situaciones que era necesario preguntar si se había logrado algo, si se había pedido la prueba solicitada por la defensa, etcétera. O sea, pequeñas gestiones para informar a las personas involucradas. Hoy por hoy te podría decir que la respuesta no fue del todo satisfactoria. Hay fiscales que inmediatamente se pusieron a las órdenes y hubo buen rapor en el sentido de que contestaban los mails e inclusive se preocuparon por lo solicitado por la defensa. Hay fiscales que atendían inclusivemente de fuera de lo que era su turno, te citaban a la fiscalía y atendían, y había fiscales que no contestaban que en este momento no era posible o lo que fuera. O sea, terminamos siempre con el elemento humano, ¿no? Claro, librado a la voluntad de cada uno. Exactamente, sí, a la voluntad o vas a saber qué, pero esa es la realidad. O sea, decir otra cosa sería mentir. Te repito, hubo gente que se recontra preocupó, hubo gente que inclusive atendía personalmente, y hubo gente que no estuvo a la altura de la necesidad de llegar al servicio. Y eso en todo el país, te podría decir. Por eso te digo que siempre es el elemento humano. Y yo creo que también todo eso depende de algunas posibilidades interpretativas de las normas o de los mandatos administrativos. Y bueno, por eso hay que ser muy claro en esa área, ¿no? ¿Esto incluía, Juan, aquello del acceso a los elementos, al expediente, a la carpeta? Sí, claro, claro, claro. Había gente que te citaba, había fiscales que te citaba a la fiscalía y te decía, venga, que tiene que renovar la carpeta porque hay más elementos. Había fiscalías que te llamaban para avisarte que había más elementos. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Y había fiscalías que no respondieron. Entonces, o respondían con un no, por decir algo. El abanico es de lo mejor a la nada, ¿viste? Pero yo eso lo atribuyo al elemento humano. Claro. No a la falta de voluntad en su momento del fiscal de corte que abrió los medios para tener esa mínima comunicación y no a la falta de voluntad de muchísimos fiscales que trabajaban presencialmente incluso, ¿no? Claro. ¿Lo de la feria en sí sigue rigiendo? Bueno, en cuanto a la actividad judicial, la feria para todas las materias, salvo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que levantó la feria antes, lo que depende de la Suprema Corte de Justicia, la feria se termina el lunes. Ajá. Si no hay ninguna novedad en estos días, ¿no? Claro, claro. Pero en principio, el lunes se termina la feria, vuelven a contarse los plazos, se van a abrir los juzgados con agenda, atención al público. Y ya desde la semana pasada y esta, inclusive, se reciben escritos que hubieran vencido en toda esta feria sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenías para contestar una demanda, sí, ya lo podías hacer entre la semana pasada y esta, aunque igual tuvieras plazo. ¿Para qué? Para que si ya lo tenías hecho, generar menos aglomeración cuando se abran los juzgados. Claro. Pero igual, si no la tenés hecha, te sigue corriendo el plazo después del lunes y ahí te tendrás 5 días, 15 días, depende de cuándo te agarró la fecha. Esta situación, Juan, esta situación de feria, de restricciones, para entender en concreto, por ejemplo, a alguien que estaba por salir de la cárcel, que estaba con la pena cumplida o que tenía una... ¿le puede haber pasado que haya postergado, que haya tenido que esperar? No. Eso no, sí, no. Se tramita. Sí, sí, sí. Pues a veces hay problemas de comunicación, que ya no, pero eso funciona bastante bien. No. Puede haber ocurrido alguna vez un error, ¿no? Porque capaz que está escuchando a alguien y dice, no, yo conozco a alguien que estuvo 5 días más. Bueno, claro, puede haber un error. No es lo más frecuente. Bien, ¿no? No afecta tanto esa parte. Sí, pero no. Los jueces penales, inclusive, trabajan por turnos. Y en los turnos, en donde atienden esos delitos flagrantes, atienden cuestiones urgentes también. Claro. Pero además hay los juzgados de ejecución tienen una agenda de vencimientos. Ajá. Entonces van notificando a las cárceles quién sale, qué día, qué hora, etcétera, etcétera. Bien, bien. Bueno, queríamos, como sabemos, también analista de los temas vinculados a la justicia. ¿Cómo has visto toda esta situación con el mafioso italiano, el Rocco Morabito? Bueno, apareció el hombre. Sí, sí. Y bueno, y el gobierno italiano, la justicia ha agradecido, ¿no?, al papel que jugó Uruguay, parece, en todo esto. Sí. Yo cuando me enteré que había aparecido, que justo coincidió además con con la muerte del ministro, ¿no? Sí. Estuvo todo medio ahí. Sí, sí. Lo que pensaba es que no se les ocurra traerlo para acá de nuevo. O sea, el arresto de Moravita en Uruguay era un arresto administrativo, o sea, con fines extraditorios. Entonces, si aparece en otro país, bueno, Italia ahora deberá pedirlo a Brasil. Y el hecho de la fuga en sí, que se está investigando, no es una causa que se le haya imputado a él en principio, por lo tanto tampoco existe ningún impedimento para que lo extraditen directamente de Brasil a Italia, ¿no? Que creo que es como terminó este asunto. O sea, Italia va a pedir la extradición a Brasil, ¿no? Ajá. ¿Por qué decías que no era bueno que lo trajeran? Y porque date cuenta que ya buscar un lugar donde ponerlo, con el antecedente de que se movieron una cantidad de cosas que todavía se están investigando, ¿no? Uh-huh. Donde en cualquier momento vamos a saber o no qué fue lo que pasó. Sí, sí. Hubieron muchas circunstancias. Me acuerdo que creo, ojo, yo no conozco el expediente y a veces uno habla por las noticias que va escuchando, pero básicamente que no funcionaban las cámaras. Que, sí, justo esa noche. Ciertas, claro, sí. Se dieron ciertas circunstancias que hacen pensar de que alguien colaboró con la fuga. Claro. Pero bueno, eso está todo en investigación. Cuando la investigación termine, yo me acuerdo que se han hecho reconstrucciones en lo que era la cárcel central. Sí. Y bueno, veremos si hay algo diferente a la versión de prensa de que saltó una ventana, cayó en la casa de una señora por la cual atravesó, bajó y se fue caminando y tomó un taxi. Sí, sí. Le robó plata, parece, a la vecina también, dice. Parece que le robó la jubilación, no sé. Yo qué sé, viste, hay que tomar todo con pinzas. Hay gente que calculo que son económicamente poderosos. Y bueno, y el dinero, lamentablemente, a veces transforma cerebros, ¿no? Claro, claro. O sea que Uruguay, digamos, renuncia a las eventuales causas que podría tener contra él con la fuga para ceder a que actúe Italia en este caso, digamos. Claro, pero date cuenta además que la fuga, para mí, no es una interpretación. Es una interpretación, ¿cómo te puedo decir? Legítima para sacarme el problema de encima. Uh-huh. La fuga es en instancia de un arresto administrativo. Claro, claro. Ahora, suponete que se descubre que él corrompió a todos los vecinos de la manzana, por decir algo, ¿viste? Y que nadie se sienta identificado. Sí, sí. Bueno, ahí habría un delito de, viste, si hay algún funcionario público metido, de corrupción, para, bla, bla, bla. Bueno, pero eso todavía, y de todas maneras, en el tiempo prima su causa por la cual está siendo solicitada su extradición. Entonces habría que ver si también podés decir que, bueno, que primero resuelvan eso y después lo llamarán por esto. No sé. Yo creo que en el orden jurídico de las cosas y en la razonabilidad del asunto, debería extraditarse. Va a ser así, calculo. Debería extraditarse de Brasil a Italia. Uh-huh. Bien. Y esto, de alguna manera, tendría que sacudir el funcionario. Cuando tenemos estos peces gordos, ¿no? Hay cosas por corregir. Los que están en el penal de libertad también. ¿Hay cosas por corregir ahí en el funcionamiento de judicial y penal? Yo que sé, hay muchas ideas, ¿no? Y a mí me queda claro que hay entre sujetos de la política y sujetos de que están a cargo de las cárceles del Instituto Nacional y otras personas más u otros que estamos en el tema que existen muchas ideas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo no creo en la cárcel, pero no tengo otro plan. O sea, si me iluminase un día y con un rayo verde, capaz que, pero hoy por hoy no hay otra solución. Pero hace 200 años que están las cárceles y cada vez hay más cárceles. Entonces, date cuenta que la cárcel no funciona con el fin rehabilitatorio. Claro. Pero el tema hoy por hoy es ¿qué cárcel haces? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y qué derechos puedes estar violentando o no a los sujetos privados de libertad, ¿no? Es impresionante ver cómo una persona cuando está en situación de cárcel, no todos, pero muchos, desarrollan habilidades extremas, o sea, cómo aprenden a poder comunicarse con el exterior, cómo aprenden a sobrevivir con ayudas exteriores, cómo pueden llegar a manipular personas que están fuera de la cárcel desde adentro. Tuvimos un caso hace poco. Sí, te iba a decir eso, de que ordenaba, o sea, que dirigen, siguen dirigiendo. Se hizo pasar por un fiscal y dirigió a la policía, no a la policía, pero a varias seccionales. Eso es, si uno lo ve en una película, cree que no podría ser eso posible. Eso es para hacer una película, ¿no? Yo nunca vi, mira que a mí me gusta el cine el cine policial, sí, las novelas y eso, y nunca vi un libreto que tuviera este argumento. Claro. Por eso te digo, es impresionante cómo funciona la cabeza. Y entonces, ¿cómo haces? No sé, tipos que tiene, no hablo de Moravito, hablo de una persona, ejemplo, que no sé, que vive entre yate, aviones, fiesta, todo arriba de un hilo, si querés. Sí, todo arriba de un hilo, del hilo de la ilegalidad. O sea. Sí. Y al otro día estás en la calle Cerrito, y al otro día estás en rieles para que te evalúen, y al otro día estás en libertad o lo que sea. Esa persona, que por lo menos lo que yo he visto en algunos, bajarse un yate e ir a una celda, no te digo que es lo mismo, pero es como que están como preparados a todo, ¿viste? Claro. Y calculo que es porque su manera de vida sigue teniendo todo un cable terrorífico, porque el respaldo económico les da cierta tranquilidad, y porque tal vez en la gran mayoría sepa que están viviendo como magnates, pero que de un minuto para el otro pueden ser desde traicionados hasta encontrados, ¿no? Claro. Ahora, para el sistema judicial, esos peces gordos son algo que queman las manos, están deseando ser extraditados, ¿no? Sí, yo te diría para eso, y para el sistema carcelario, ¿no? Claro. Es complicado. Muy complicado. Porque además te mueven la barra, ¿viste? Claro. Toda la barra. Claro. Ahora, este caso del preso, que en este caso era uruguayo, no hablamos de pesado, digamos, como se dice en la jerga, pero ahí faltan algunos mecanismos de chequeo también de los policías que que se creyeron que eran fiscal. Bueno, nosotros en la asociación, no voy a decir todo, pero a nivel de directiva, con los que hemos conversado, los que hemos conversado de este tema, la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿cuál es la naturaleza o el tipo de relación entre la fiscalía y la policía que una persona haciéndose pasar por un fiscal dando determinadas órdenes manifiestamente ilegales, como ir a buscar gente de noche a la casa sin orden de nada, claro, y menos de allanamiento porque no se puede allanar por la noche, obedecieron a quien creían en ese momento que era un fiscal? Claro, claro. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Yo te conozco un poco y me pregunto qué pasó ahí. ¿Qué está pasando para que la policía salga corriendo de esa manera? Ahora, este preso que usó el nombre de un fiscal que existe, sí, y los jerarcas policiales que recibieron la llamada lo dieron como que, por cierto, que era él. Que, sí. A ver, vamos a poner todo arriba de la mesa. La manera de hablar... de ordenar la orden y de dirigir el supuesto procedimiento fue perfecta, ¿no? Ajá. O sea, no llamó un tipo y dijo: vos, comisario, anda a buscar a fulano porque si no, yo te, que soy el fiscal, te voy a ir a... Claro. Es no, alguien, no, no, alguien no. que conoce cómo se maneja. No, no. Es alguien inteligente. Claro. Y ahí estamos en otro plano también, ¿no? Claro. Cuando te topas con un inteligente... Hace sacudir el sistema. ¿Y cómo? o no entra nunca en el sistema. Claro, claro. El sistema no está pensado para lo que sale del promedio, digamos. No, por supuesto. Rapiña, hurto, pasta base. Pero tiene que haber un mecanismo de que el jerarca, quien lo llame, chequee que está hablando. No sé, es algo tan lógico que, bueno, a veces pasa que se saltean lo lógico, las situaciones, ¿no? Pero eso... Lo que pasa es que está todo el día en la maquinaria. Y no te da dudas y seguís adelante. Claro. Pero acá hubo determinadas cosas que no se tendrían que haber hecho. Claro, y eso se está investigando. Ni que fuera el fiscal de verdad, ¿entendés? Claro. Pero se está investigando eso, se supone. Bueno, ya se sabe quién fue. No, pero digo, respecto a por qué los jerarcas hicieron algo que no... Bueno, ese es un tema del Ministerio del Interior y ese es un tema de fiscalía, ¿no? Claro. Lo que vos decías, ¿por qué fueron a hacer esos allanamientos, procedimientos varios, claro, y por qué se sintieron movidos y lo que nos surge es, bueno, ¿qué tipo de relación hay? Digo, en este sentido, la pregunta es, ¿hay fiscales que le piden a la policía cosas ilegales? ¿Hay policías que obedecen órdenes ilegales de los fiscales? Claro. Eso es el problema. Este muchacho ya lo encontraron, porque la verdad que hicieron pim, pum, pan y lo encontraron. Sí, claro. No, el tema es lo encontraron. Estaba en una celda, al final de libertad, ¿no? Sí. Lo fueron a buscar, pero estuvieron rápido. El procedimiento contra este delito es intachable. Lo que yo te digo es lo anterior. Sí, claro. A mí me preocupa esas dos preguntas. ¿Soy claro o no soy claro? Sí, claro, queda muy claro. Y esto, por ejemplo, ustedes como abogados penalistas, ¿hay posibilidades de conversarlo con el fiscal de corte? Bueno, pedimos una entrevista al fiscal de corte y uno de los temas es este. Bien. Que calculo que el fiscal de corte tiene la misma preocupación, pero nosotros se la vamos a ir a plantear. Bien. Porque además hay un halo a toda esta situación de denuncias que nos llegan a nosotros de ciertos comportamientos que tienen un sentido o van en un sentido que puede terminar explicando ciertas cosas, claro, sí, por comportamientos de algunos fiscales, con los abogados, con cierta arrogancia, etcétera, etcétera, que puede llevar también a que el fiscal aplique lo mismo respecto de la policía. Claro. A ver, todos tenemos nuestra personalidad, como dicen algunos psicoanalistas, nuestra personalidad, nuestra patología, ¿no? Sí. Todos, por suerte, nadie es igual a nadie, etcétera, etcétera. Pero si vos sos un funcionario público cumpliendo la función de fiscal, estás parado arriba de un cajón, muy complicadito para hacerte el soberbio. Claro. Porque además, la gran mayoría no tiene ni la edad, ni el conocimiento, ni nada para hablar como hablan a veces en determinados lugares. De fiscales estás hablando, ¿no? Sí, estoy hablando de fiscales. Y nosotros que hemos tratado, es bueno, consideramos que ya a esta altura pueden ser parte de la estrategia, ¿no? De ir y meter para adelante las audiencias y convencer al juez, porque hay unos libritos de teatro muy interesantes para todos. Y de derecho penal cada vez menos, porque en el litigio tal cual está planteado, el derecho penal es una carga. Entonces esto es pura actuación, convencer al juez de esto, de aquello. La agencia oficial siempre convence más a los jueces, eso porque lamentablemente es histórico en este país. Lo que se busca es tener números, tener gente presa, y bueno, y si alguno va a juicio, vamos a hacer todo lo posible para que se arrepienta de ir a juicio. Y un juez, por ejemplo, el juez de esta situación, ¿podría no enterarse de que del tipo de procedimiento que los fiscales ordenan a la policía, entonces? Sí, claro. De hecho, no se enteran. Claro. Salvo que necesite una orden de allanamiento, que se la tienen que pedir al juez. Ahora, yo me pregunto, ¿hay allanamientos sin orden del juez? ¿Solicitados por los fiscales? ¿Solicitados por algún fiscal? Sí. ¿Ha habido allanamientos pedidos por algún fiscal realizados por la policía sin orden de allanamiento de un juez? ¿En plena democracia? ¿El fiscal de corte se ha enterado de eso? ¿Ha hecho algo? Porque si no, está encubriéndose un delito, ¿no? Bueno, antes de una última pregunta que queremos hacerte, sabes que, como te debe pasar también en varias entrevistas, aparecen amigos de la audiencia que quieren contactarse directamente contigo, que hay denuncias de casos personales, no sé qué le decimos a la gente que quiere trasladarte. Que si tienen ganas que busquen, yo siempre digo lo mismo, no es una falsa modestia, ustedes me llaman, hablamos, a mí me gusta, no solo por quiénes son ustedes, sino porque para llegarle a la gente considero que hablo fácil, ¿viste? Sí. Entonces, yo prefiero que busquen en internet y eso, yo no me da no sé qué hacer propaganda de mí. Pero en internet pongan abogados con Fagunde, hay unos teléfonos por ahí. Bien, se los pasamos en todo caso. A ver, entiéndame, ¿no? Yo qué sé, para mí esto tiene cierta finalidad social, ¿no? Exacto. Es muy importante cada vez más que la gente sepa dónde está parada. Claro. Y que la gente sepa que tiene todos los derechos del mundo. Y la LUC volvió a instalar las declaraciones en las comisarías. Uh-huh. Y eso era algo que se había evitado con este código. O sea, ya este código le queda muy poco. Le queda muy poco de lo que quiso ser. No estoy diciendo que quede poco tiempo. Ahora sí, nosotros vamos a hacer, esto que quede bien claro, todo lo que podamos, con todos los legisladores que nos quieran escuchar, para empezar a cambiarlo, ¿no? Ajá. Y ese balance, pero tu balance, o no sé si es el de la asociación, ¿no es el mismo que tienen a nivel de la fiscalía, por ejemplo, de la fiscalía de corte? En los cambios que ha... Yo no estoy en el momento, pero los cambios que han sucedido hasta ahora han sido todos negativos. Yo no sé si la fiscalía los apoyó o no. Ajá. Pero han sido todos negativos. Todos los cambios que han habido desde el principio, que están siendo hasta ahora 12 modificaciones, y no ha cumplido los 3 años, ¿no? Porque empezó en noviembre del 17, en noviembre del 21 va a cumplir 3 años. Sí. Estoy sacando la cuenta. Sí. Noviembre del 17... 18, 19, 20, en el 20 cumplió 3 años, ahora va a cumplir 4 años. Sí. Tiene si lo dividiste, son 3 leyes modificativas por año. Ha tenido 3 por año. Sí, en el promedio. Ha tenido 12 modificaciones. Claro, claro. La última, la de la LUC, ¿no? Claro. En la LUC se modificaron una cantidad de artículos que volvieron a reventarle el alma al código, ¿no? Entonces vos cuando empezás a modificar algo que es proceso puro, cuando vos tocas un artículo acá, allá lejos en otros artículos, puede tener consecuencias. Entonces eso va complicando el engranaje de garantías y de, ¿cómo te podría decir?, y del alma y del espíritu propio de lo que se llama el proceso acusatorio. Además, lamentablemente, la fiscalía tiene todo el poder del Estado atrás, se ha acaparado al Instituto Técnico Forense, a la policía, a policía técnica, a todo lo demás, donde se suponía que nosotros podíamos acceder, pero la verdad que es muy diferente la respuesta de acceso para unos y para otros. Bien. Y todo eso va en contra del principio de igualdad de las partes. Claro. Y en los procesos acusatorios, como el juez está por fuera, el principio más querido es el de igualdad. Porque si el contradictorio, la pelea va a ser entre la fiscalía y el abogado, los dos tienen que tener igualdad de armas. Y eso hoy no existe. Bueno, le decimos esto, reiteramos, podemos pasar después nosotros el teléfono de tu estudio, porque aparecen gente que quiere trasladarte situaciones concretas, aparecen nombres, aparecen fiscales, entonces no podemos manejar al aire esos detalles, además no es un consultorio jurídico esto al aire, sino como vos decís, la idea es analizar más genéricamente estas situaciones. Analía de Toledo, que agradece de todas maneras, dice, y entiendo, dice, la lucha es muy cruel, te desmoralizan porque ves en tu cara la corrupción y aparte te asusta. Pablo desde San Carlos de Maldonado dice, allanamiento sin orden sí hacen y con mi familia fuimos víctimas y para hacer algo nos salía casi 10.000 pesos iniciar los trámites. Argumentaron un error, pero bueno, me rompieron la puerta, dice Pablo en otras palabras, y sin haber gente en la casa entraron, revisaron y se fueron, dice Pablo. Como uno de los casos, ¿no? Y bueno, y así otros casos. Y tengo un audio también para hacerte escuchar ya en el final, de Enrique, jubilado de la empresa de seguridad. Buen día, para saludar a toda la audiencia y para el doctor Fagundes. Mi nombre es Enrique y lo molesto por lo siguiente. Terminé juicio laboral con mi último empleador, que es Mario Daniel Servini de Atlántida. Y como resultado, la primera instancia falló a favor mío, la empresa apela y el tribunal nuevamente falló a favor mío. Eso fue el 22 de marzo del año 2021. Hoy, 26 de mayo, 2021, todavía estoy para que me paguen, no me quiere pagar. Y siendo el abogado, el doctor Aldo Monichón, que representa a la empresa Centinela, están tirados todos los fallos y todo. La pregunta, si usted me puede ayudar, es... ¿qué se hace cuando cuatro jueces de la República Oriental del Uruguay dictan un fallo y otra vez lo ratifican y este no se cumple por la empresa demandada? Esa es la pregunta, doctor. Gracias. Bueno, ahí esto era un caso concreto también de lo que decíamos. Sí. Pero bueno. Bueno, yo no tengo problema en contestar lo que yo en este momento puedo contestar. Sí. Primero que nada, todos los deudores, ya sea de fallos o de lo que fuere, tuvieron unas vacaciones de 2 meses aproximadamente, porque el Poder Judicial no recibía escritos de nada. No sé si me explico. Claro. Entonces, este señor debería... o con su abogado, supongo, es una vez que se levante la feria, presentar una ejecución de sentencia. Bien. Que es lo que se hace cuando el deudor de una sentencia no paga voluntariamente. Hay que presentar una ejecución de sentencia y empieza un procedimiento para cobrar. Bien. Tiene que volver al juzgado. Claro, claro. Lo último que queríamos preguntarte es también tu visión de esto que vos mencionabas al principio, con la muerte de Larrañaga como ministro del Interior y, bueno, todo lo que desencadenó a nivel mediático, de recorrido de su trayectoria, pero también llamó la atención la actitud de la policía, ¿no? Que hasta desde los sindicatos policiales, los patrulleros que se hicieron sonar. ¿Cómo lo viste todo esto, Juan? Mira, a mí me impresionó el apoyo policial, perdón, porque yo no lo viví nunca, ¿no? O sea, más allá de que 15 años de mi vida fueron en dictadura, así que... Pero en la historia y en la postdictadura nunca lo viví. Estos apoyos de tan directos, ¿no? Es como en un lugar, sacando la distancia, porque no existe la verticalidad como existe en la policía, pero como que un día empiecen en una fábrica, vayan los obreros a aplaudir al patrón que murió, ¿no? O sea, que no se ve, ¿no? Digo, puede haber pasado, pero no es muy visible. Entonces, el tema es cuál es la razón. ¿Qué tuvo Larrañaga para provocar en los subalternos esta reacción de cómo te podría decir? ¿Sí? No vamos a decir que fue de apoyo a su parte, todo lo contrario, o sea, me despedí con el apoyo de los subalternos que que de alguna manera trabajaban bajo las órdenes de el ministerio que él presidía. Pero yo creo que eso tiene que ver en su gran mayoría con una idea que varios manejábamos en el tema policial, que era la falta de apoyo a la tarea del policía. Y creo que por ahí él estuvo muy presente. Uh-huh. Y creo que podríamos decir demasiado presente, porque yo creo que le llevó la salud también eso, ¿no? Esta es una opinión muy personal, por lo que yo sé que era una persona que estaba muy metida y que sacrificó su descanso para estar en varios procedimientos importantes, etcétera. Bueno, es algo que se sabe públicamente. Sí. Lo único que estoy haciendo es ir ganándolo con que el apoyo a la policía para mí requería dos cosas. Creo que lo he hablado ahí en la radio alguna vez. Era la educación y el apoyo jurídico. Sí. Entonces, que tuviera bien clara la policía qué era lo que podía hacer y que si lo hacía iba a tener el apoyo del ministerio, que no nadie iba a torcer el pescuezo. Entonces, eso al policía le da mucho, ¿cómo te podría decir? Es muy importante, porque vos no podés estar dudando en ciertas situaciones si le decís a alguien que se calle o no, para empezar con lo más fácil, o hasta sacar un arma. Sí. Entonces, si vos titubeás, en realidad titubeás porque no sabés. Y no sabés qué va a pasar contigo. Y el policía no puede titubear en eso. Y no es tan complicado, en el sentido de que hay que trabajar con la policía dándole confianza al policía en su actuación, acompañado de, por supuesto, de la educación y acompañado de que esto no implica el gatillo fácil, ¿no? Claro, claro. Que cuando la cosa se hace mal, el apoyo no está. Y yo creo que él, por lo menos públicamente lo decía, ¿no? Acá el policía malo, el policía que está para otras cosas, no va a tener el apoyo de este ministerio. Yo recuerdo haberse lo escuchado. Sí. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo de abogados, fiscales, jueces, policías, mecánicos, carpinteros, periodistas. Cada personalidad es única y el elemento humano puede fallar, sin duda. Sin duda, una persona que está armada puede sacar y tirar tiros cuando no debió hacerlo. Sin duda, alguien puede agredir a palazos a alguien cuando no debió hacerlo. Sin duda, hay momentos que no tiene ninguna relación la fuerza aplicada contra la necesidad. Bueno, errores se cometen, alguien se pone mal, pero yo creo que cuanto más preparada está la persona, y no todos pueden ser policías, cuanto más preparada está la persona, menos problemas va a tener, y siempre va a tener un apoyo en referencia a que lo que hizo, lo hizo dentro de lo requerido en la fuerza. Y creo que él siguió por ese camino y lo que le generó a la policía fue confianza. Y bueno, después podemos hablar de que el policía, bueno, se consideraba que estaba apoyado y por lo tanto su tarea. Sí, sí, eso es, para mí deriva de eso. De eso, y bueno, de que creo que el hombre le dio un lugar, no al policía, sino que le dio un lugar al ministerio de presencia para la policía, y no como una cosa política ahí que estaba como aislada del tema humano, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Juan, hemos recordado... Con aciertos, con errores, ya te digo, pero sí. me parece que lo que vimos respondió a eso. Le reconocieron por ese lado. Doctor Juan Fagundes, hemos recorrido varios temas, quedamos pendientes a ver qué pasa si se concreta ese encuentro con el fiscal de corte, con esos temas que nos planteabas. Gracias por este rato, como siempre. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Hasta pronto, un abrazo. Que anden bien, un abrazo, chao, chao.